Estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Clamé con mi amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mi falta. Vagué por muchos pueblos, a través de ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma, me quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir el resto de mis días. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma, me quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir el resto de mis días. Y pueda yo saber, también pueden.